Hola a todos, bienvenidos a este nuevo proyecto. Hoy empieza el podcast de SkortingTime.com. Buenas a todos y bienvenidos a SkortingTime.com. Hoy empieza este nuevo proyecto. Muchos de vosotros os preguntaréis qué es exactamente SkortingTime.com. Pues muy bien, SkortingTime.com es una página web que se dedica a ofrecer anuncios de scores, clubs, saunas, etcétera. Es decir, todo lo relacionado con el tema de contactos para adultos. ¿Qué es lo que vais a encontrar en este podcast? Pues es algo innovador, algo que no ha sucedido hasta ahora y yo creo que es algo que os va a interesar a todos los que nos estáis escuchando. Por primera vez vais a poder conocer de primera mano a responsables de clubs, de saunas y a scores independientes que van a venir al programa y van a hablar con nosotros. Vamos a poder entrevistarles, preguntarles por sus gustos, por cómo empezaron el trabajo, por qué opinan de la vida, en fin, por mil cosas y curiosidades que muchos de vosotros tendréis. Hoy para empezar, como sabéis, el programa cero, lo que vamos a hacer es hacer esta pequeña declaración de intenciones y vamos a tener con nosotros a Estefan. Estefan, ¿quién es Estefan? Estefan es el SEO, el creador, el ideal de que ha preparado esta página con estos anuncios. Vamos a poder preguntarles pues cómo surgió esta idea, vamos a poder saber qué opina él de todo el mundo del entretenimiento para adultos, de contactos para adultos, y yo creo que va a ser muy, muy interesante escucharle. También me gustaría deciros que esto es un proyecto nuevo que empieza hoy y que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo espero que realmente os guste, que visitéis la página SkortingTime.com y que allí pues disfrutéis del podcast. El podcast se va a escuchar y va a estar hospedado, como ya os habréis imaginado y nos estaréis escuchando seguramente por ahí, en iTunes, en iVoox, también en oyedigital.com y en la propia página web SkortingTime.com. Allí ahora Estefan nos explicará exactamente dónde se ubicará el podcast y cómo lo podéis encontrar en esa página web. Yo, como, ¿qué puedo deciros, no? Que sigáis, apuntaros a este podcast, que va a ser la leche, va a ser increíble. Vamos a tener relatos de primera mano, os vais a conocer el mundo del contacto para adultos, vais a conocer a las chicas de primera mano, a los responsables de los clubs de primera mano. Es decir, seguidnos, apuntaos a este podcast porque os va a encantar. Yo no voy a extenderme más, porque este es un primer programa, es una toma de contacto. Me gustaría presentaros a Estefan, que está con nosotros, está al otro lado del Skype. Así que, hola Estefan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, pues muchas gracias por darnos esa oportunidad de presentar a Sporting Time, que es todo un halago por nuestra parte. Muy bien, muy bien. Y háblanos un poquito de ti, Estefan. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo empiezas este proyecto? ¿De dónde sale el SkortingTime.com? A ver, pues primero de todo, yo creo que nos hemos agrupado personas apasionadas por Internet y bueno, pues por ese mundo que empezó pues a finales de los 90. Y que ha ido pues creciendo hasta tal punto que ya hoy en día pues está dominando gran parte de nuestro tiempo libre y de nuestra vida profesional, ¿no? Somos como decía, ¿no? Profesionales que apasionados por Internet. En mi caso tengo bastante experiencia en marketing y bueno, pues socios míos que ya llevan un background en el tema de ingeniería informática, pues bueno, nos hemos unido y hemos creado esa página porque pensábamos que bueno, pues hoy en día el papel está muerto y hace pues 5 años, cuando todavía había anuncios en los periódicos, pues con algunas líneas para pues buscar contactos que no te decían nada, ¿no? Simplemente que eras una chica pues morbosa, una chica morbosa que realmente pues buscabas caballeros, estabas en el centro de una ciudad y nada más, ¿no? Y yo creo que realmente pues Internet, igual que en el sector inmobiliario, igual que en el sector de la venta de coches o de productos de segunda mano, pues en el sector de los contactos por adultos, bueno, es mucho más gratificante pues buscar un contacto cuando ves las fotos, cuando ves todos los toda la información, ¿no?, que buscas en un contacto, en una chica, que puede ser pues evidentemente primero sus fotos, pero también sus preferencias, pues su color de pelo, sus tarifas, si es que realmente pues es una chica de compañía, sus disponibilidades, pues todo eso va a hacer que al final primero no vas a perder tiempo llamando a 100 personas para encontrar pues quién realmente pues quieres visitar, y cuando lo vas a hacer pues bueno, a la primera quizás pues quizás sí o quizás no, pero bueno, en dos o tres llamadas pues habrás encontrado pues alguien que encaja perfectamente con tus necesidades, y de ahí nació Scouting Time, ¿no? De dar contactos de calidad a las chicas, a los contactos, bueno, pues las chicas del sector adulto, los chicos, los travestis, bueno, pues que los usuarios al final encontrasen, buscasen realmente lo que ellos quieren, donde quieran, y bueno, algo que encaje perfectamente con sus necesidades. Entonces, bueno, ahí nació Scouting Time, es un proyecto que nació hace más de 5 años, y bueno, pues que ha ido creciendo en España y en otros países de Europa. Y bueno, pues estaríamos encantados de que visitaseis la página, que pudieseis descubrir, ¿no?, vosotros mismos un poco esa página. Pero una pregunta, hablando de la página, ¿qué podemos encontrar exactamente en Scouting Time? ¿Son solamente chicas? ¿Son clubs? ¿Qué es lo que ofrece? Y porque una cosa también que me llama la atención, que supongo que llamará la atención a toda la gente que nos está escuchando y que la visite, es que está en todos los idiomas. O sea, es una página web muy encaminada, muy enfocada hacia la internacionalización, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues realmente también, Oscar, como dices, ¿no?, un poco las ventajas también diferenciar de Scouting Time respecto a otros portales, que también hay muchos, es que es un portal que está en 6 idiomas, el idioma por defecto es el inglés, pero también está en español, está en francés, en ruso, en noruego, en holandés. ¿Y eso por qué? Porque realmente pues, en España es uno de los países que más turistas recibe, pero también se cierran muchos negocios, y Europa es cada vez un país por sí solo, ¿no? Entonces creíamos que bueno, pues poner varios idiomas otra vez pues iba en beneficio de los usuarios, que pudiesen buscar pues bueno en sus propios idiomas pues chicas, y también pues bueno ofrecer a todas esas personas que vienen a cerrar negocio en España o que vienen a visitar ese país tan bonito, pues bueno, que pudieran encontrar lo que buscan en su idioma. ¿Y qué tipo de anuncios encontramos? ¿Encontramos escort chicas? ¿Encontramos locales? ¿Encontramos clubes? ¿Qué es lo que se ofrece? ¿Qué se puede encontrar en Scouting Time? Bueno, principalmente pues hay chicas, ¿no? Porque realmente, bueno, pues en ese sector el 80% de los anuncios en general, no hablando solamente de Scouting Time, bueno, son chicas. Entonces principalmente se encuentran chicas perdón, con fotos que suelen ser, bueno, pues de alta calidad. Y bueno, de vez en cuando también se anuncian chicos. Y travestis, transexuales, pero principalmente son chicas, sí. Chicas, muy bien. ¿Y encontramos algún club, alguna sauna? Evidentemente, hay muchos clubs, muchas saunas, muchas agencias de scouts, y en definitiva, bueno, todo lo que pasa en el sector. Pero déjame preguntarte una cosa. Los gigolos, es que es algo que me llama la atención, y yo estoy convencido que a muchas de las personas que nos están escuchando les llama la atención. ¿Mito o realidad? Es decir, ¿realmente funcionan los anuncios con chicos que ofrecen sexo a mujeres? Porque esto lo vemos en la tele y tal, pero realmente, o sea, ¿funciona? A ver, Oscar, yo creo que bueno, evidentemente que funciona, evidentemente que es una realidad. En el caso propio de Scouting Time, pues tenemos algunos chicos anunciados. Yo siempre digo, evidentemente hay mucha menos demanda que para las chicas, eso es una realidad. Sin embargo, hay también mucha menos oferta. Por lo que yo siempre digo, al final, pues bueno, si hay 300 anuncios de chica para muchísima audiencia, pues para los anuncios de chicos, de gigolos, pues igual habrá 5 o 10. pero y habrá pues 10% menos de, bueno, un 10% de la audiencia de las chicas, pero al final quizás para cada mucho es más, ¿no? Es lo claro. que yo digo siempre. Por lo que al final pues es una muy buena manera también de conseguir contactos, anunciarse en el portal, como digo, porque hay muchas mujeres maduras que buscan, no sé si diversión o cariño o una combinación de las dos cosas, y los gigolos probablemente pues sepan ofrecer, ¿no? Muy bien. Y entonces, volviendo un poquito al tema de los anuncios, ¿qué debe hacer alguien que nos esté escuchando, que diga, un chico, una chica, oye, esto me interesa, me parece genial el programa, me parece genial la página web, ¿cómo me puedo anunciar? ¿Cómo puedo ofrecer mis servicios? A ver, bueno, primero, bueno, repasando un poco pues los datos pues de la página, Scouting Time es un portal que tiene más de 400.000 páginas vistas al mes, bueno, pues en términos de visita pues tendrá unas 80.000 visitas al mes, ¿no? Por lo cual pues es bastante para conseguir contactos. Pues una persona que quiera buscar, que quiera conseguir contactos de calidad, simplemente pues entrando en la página, puede ella misma o él mismo publicar su anuncio de forma completamente autónoma, publicando pues, bueno, su información, su ficha, sus características y al final sus fotos y hacer el pago online. También pues evidentemente ofrecemos la posibilidad de bueno, la ayuda, ¿no?, de subir nosotros mismos los anuncios cuando pues personas no están muy familiarizadas con los portales, con eso de subir anuncios. Antes les ayudamos y bueno, pues realmente una vez si la ha subido la chica de forma autónoma, bueno, hay alguien que está moderando el anuncio y si es válido, se aprueba y se publica. Así de sencillo. ¿Todos los anuncios tienen una validación previa? Es decir, nadie se puede anunciar de forma autónoma. Yo pongo, no sé, soy tal y tal. No, tiene que llevar una validación por el equipo de escortingtime.com para garantizar una calidad en el anuncio, entiendo. Exactamente, Oscar, totalmente, por dos motivos, ¿no? Por un motivo de calidad, primero, porque bueno, pues nosotros publicamos solamente anuncios con fotos de calidad, y por motivos legales también, ¿no? Porque evidentemente pues si no hubiera moderación, si no hubiera ese control de calidad, pues podría alguien subir una foto, bueno, pues de una niña, una foto de, claro. O de alguien que no quiera realmente estar en el anuncio, por decirlo así. Exactamente, o alguien al final pues de su novia que no tiene nada que ver y publica la foto de la novia bueno, pues en vestido de novia. Cosas, bueno, barbaridades que tratamos de evitar y bueno, la moderación, claro, es algo inevitable y diría que recomendable, ¿no? Para evitar esas cosas y incluso, aunque el anuncio esté publicado, si el anuncio que pues quiere cambiar sus fotos, quiere cambiar el texto, también vuelve a pasar por moderación. Uh-huh. Para que, bueno, pues, no. Me parece fantástico, porque hoy en día el mundo de la prostitución, siempre que ves televisión, programas sensacionalistas y tal, siempre te pintan un lado muy oscuro, ¿no? Yo creo que es muy interesante la transparencia esta que se ofrece, por ejemplo, en escortingtime.com, donde no solamente se anuncia a quien quiere, sino que de forma totalmente voluntaria y libre, sino que encima lleva una moderación para garantizar que esa voluntariedad y esa libertad se asegure, ¿no?, a cualquier persona que sea demandante de ese anuncio, ¿no? Eso me parece fantástico, porque ¿qué opinas? ¿Has tenido algún problema en este sentido? ¿Qué opinas de la prostitución en general, en general, por decirlo de alguna forma? A ver, Oscar, yo creo que eso es un tema bastante complejo. Hay países donde está completamente prohibido, hay una abolición total de la prostitución, a veces, pues bueno, persiguiendo a las chicas, a veces persiguiendo a los clientes finales. Yo creo que la prostitución, pues bueno, si partimos de que es una relación de sexo consentido con uno o varios desconocidos, bueno, pues al final, pues el cliente es quien decide, la chica es quien decide si acompaña dicha relación de un intercambio de dinero o no, ¿no? Y ahí está el problema, porque al final si hay una relación consentida y no hay intercambio monetario, pues todo perfecto, ¿no? A partir claro. de ese momento es cuando ya está el problema. Entonces, claro, el tema es la comercialización, ¿no? Entonces el problema es ahí está. Y algunos dirán, pues, ¿por qué? Porque, bueno, no se tiene derecho a vender su cuerpo. Pero yo creo que hay un matiz. Las prostitutas, las escorts, las señoritas de compañía, venden un servicio provisto con su cuerpo. Los actores, los deportistas, hacen lo mismo. Claro. Al igual que un militar, un transportista, cada uno según sus modalidades propias, ¿no? Pero realmente, claro, bueno, pues hay algunos ahí, entramos en un tema delicado, que dicen que, bueno, pues algunas prostitutas no ejercen la prostitución de forma voluntaria. Hay mafias, y hay que luchar contra la trata de blanca, hay que luchar contra las personas que están, obligando, pues, niñas, mujeres a prostituirse. Pero a la que lo hace de forma voluntaria, pues bueno, diría realmente, bueno, hace lo que quiere de su cuerpo. Y también hay limpiadoras que se levantan a las 4 de la mañana, igual pues no es lo que quiere, no es su vocación, pero lo hacen igualmente, probablemente en contra también de su voluntad, ¿no? Porque tienen que ganarse la vida. O porque pues le gusta el sexo, porque realmente pues el amor o lo que sea. No sé, yo creo que hay que hacer una distinción entre, bueno, pues todas esas mafias, todas esas tratas de blanca, y una persona que hace eso de forma voluntaria y que lo hace igual que lo hace una actriz porno, ¿no? Igual que lo hace una chica que se muestra en pelota, pues bueno, en interview o en una revista como Playboy, ¿no? No sé, eso que dices me parece fantástico y me parece increíble poder garantizar a todos los usuarios de escortingtime.com que todos los anuncios que están allí son voluntarios. Y encima están moderados y controlados. O sea, me parece realmente increíble y creo que es el futuro de los contactos para adultos. Yo creo que es necesario que haya esta moderación, que detrás de cada anuncio haya pues ese cuidado, ¿no? De realidad y de libertad, sobre todo. O sea, que me parece fantástico el proyecto que estáis haciendo y estoy convencidísimo que a mucha gente que nos escucha también lo verán así. De todos modos, ya sabéis, a todos los que nos escucháis, si quieren contactar contigo, si quieren hacer algún comentario del mismo programa y tal, aparte de los propios comentarios que podréis hacer en el podcast, no sé si podemos ofrecer algún email para que te llegue algún feedback de los oyentes o... Sí, bueno, nosotros estaríamos encantados, ¿no? de escuchar los feedback, los comentarios de leerlos, ¿no? Más bien los comentarios de los oyentes, porque bueno, siempre intentamos mejorar, siempre escuchamos también, estamos muy atentos a nuestros usuarios, a las personas del sector que buscan un portal de calidad como es Scouting Time. Si podemos mejorarlo, pues si podemos hacer algo que os guste, que no esté una funcionalidad que no esté en el portal, escribidnos por favor a info@scoutingtime.com, que en español casi ya no se diría info@scoutingtime.com, porque bueno, pues es un cosafono, el in time, ¿no? Scouting en el momento. Entonces, por favor, escribimos a info@scoutingtime.com, visita nuestra página scoutingtime.com. Y si hay algo que creéis que debemos de hacer mejor, decídnoslo. Muy bien, no os preocupéis, todos los oyentes, no os preocupéis, porque estos datos los pondremos en las notas del programa para que los podáis encontrar. Y bueno, yo ya despidiendo un poquito el programa, porque yo creo que ya llevamos los 20 minutos, yo creo que ya está bien, vamos a poner el caramelito en la boca de los que nos están escuchando para el siguiente programa. ¿Qué es lo que tenemos preparado para el siguiente programa, Estefan? Bueno, pues en el próximo programa, ahora que hemos hecho una presentación del portal, pues sí, que ya escucharemos al director de un club muy conocido en Barcelona, que se llama Occident, y también escucharemos a una chica independiente que hace su programa hace poco menos de un año, y además pues también nos va a contar su experiencia. Nos va a contar, un poquito pues cómo es ese mundo, desde una perspectiva diferente, que está pues una chica del sector, ¿no? Entonces, yo creo que será un programa muy interesante, sí. Y Oscar, que está muy bien entrevistar y sacar un poco, ¿no? La lista de los entrevistados, pues va a dar muy bien, seguro. Yo creo que va a ser increíble y sobre todo que va a ser la primera vez que un podcast ofrece esto de una forma tan directa, tan clara y tan honesta. Así que yo creo que va a ser increíble. Así que muchísimas gracias, Estefan, por haber iniciado esta aventura por poder llegar a toda la gente que vamos a llegar, que yo estoy convencido que va a gustar muchísimo. Y para vosotros, para los que nos estáis escuchando, si os ha gustado el programa, ya sabéis cuál es la forma que tenéis para ayudarnos. Valoradnos, por favor, con 5 estrellas en iTunes y con pulgares arriba, con me gustas en iVoox. Os lo agradeceremos mucho y ya sabéis, cuanto más me gusta y cuanto más repercusión tenga, pues llegaremos a más gente y la comunidad de escortingtime.com pues será más grande. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio. Gracias a todos y hasta luego.